yo le doy la patica, el piquito y el relleno. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Un guanajo relleno. Pero no le doy todito mi guanajito relleno.